Sí, no, muy entusiasmados. La verdad que jugar en Quillota obviamente no es lo mismo que jugar en nuestra ciudad. Para nosotros es sumamente importante que la municipalidad haya hecho este esfuerzo para tener un estadio de las características y dimensiones y a la altura que necesitamos, que hoy en día somos un equipo de primera división y los rivales que vamos a tener. Así que muy entusiasmados como club de que del corto plazo que falta para entregar el estadio y poder ya jugar en nuestra ciudad, que es sumamente importante para nosotros.